Viecita, viecita, viecita, viecita para todas. Se me sube la miecita y cuando se sube ya no la vuelvo a bajar. Cuando tú me miras, cuando me acaricias, si me tocas mucho, al palo quedo yo. La mina se aparece, yo me vuelvo loco. Con esas colitas, re loco quedo yo. Aquí se me sube, se me sube la miecita. Miecita, miecita, miecita para todas. Mira, rico, solo chido. Mira, negro, se me sube, se me sube la miecita. Ay, que se me sube y no la puedo parar. Ay, que se me sube la miecita. Y cuando se sube, se no la puedo parar. Una bomba y empiezan a quitar, se tiran besitos, te dicen te quiero, y bueno da, la miecita le vamos a dar. Aquí se me sube la miecita, aquí se me sube y no la puedo parar. Aquí se me sube la miecita y cuando se sube ya no la puedo parar. Para el toquín, por donde sea, por el teto, ya.